pasen los meses, pasen los años. Aunque pasen los días, pasen los meses, pasen los años. Resistiendo al olvido, madre de madres, hijos de hijos. Sueño que va volando, va contagiando este sueño mío. Sueño que va volando, va contagiando este sueño mío. Alejandro y Marianela. ¡Qué grande!